Homo erectus surgió hace aproximadamente 1,9 millones de años. Hasta la fecha es candidata a ser la primera especie humana en migrar fuera de África, ocupando amplias regiones de Eurasia. Presentaba un cuerpo similar al humano actual, con estatura relativamente alta. Tenía un cerebro de mayor tamaño que su antecesor Homo habilis. Durante su existencia desarrolló la industria achelense. Esta industria se caracteriza por herramientas más elaboradas y con mayor planificación técnica, como los bifaces y hendedores. Junto con Homo ergaster en África, contribuyó a la expansión del achelense. Algunos yacimientos sugieren su posible control del fuego, un elemento que tendría gran impacto en la dieta y en la organización social. Las primeras poblaciones humanas fuera de África se documentan en Manisi, Georgia. Los fósiles hallados allí se atribuyen a Homo erectus o a su posible forma temprana denominada Homo georgicus.